Auspicia Informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy martes 31 de diciembre de 2024. Las radios comunitarias hacen un balance negativo de la situación del país en este 2024. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan de Luz, detalló los retrocesos padecidos por la sociedad, por las políticas nacionales que afectaron la vida cotidiana de la población. Bueno, nuestras radios que están insertas en comunidades y que todos los días prenden sus micrófonos para contar, decir acerca de lo que está pasando, han visto de cerca un país en crisis, ¿no? El deterioro general del poder adquisitivo, del salario de las familias, la posibilidad de compra, la posibilidad de proyectar totalmente destruida. Ni hablar de la posibilidad de ahorro para poder pensar un proyecto a futuro. Y en un país que se ha vuelto un poco más hostil en la tolerancia con el otro, en la tolerancia con el diferente, en la tolerancia con las diversidades. Se ha vuelto más difícil también para esa conversación pública sobre cómo se hace un país para integrar a todos y todas, ¿no? Mucho más con la historia que tiene Argentina. Además, hemos vivido y hemos visto un deterioro muy grande en las políticas de derechos humanos, a las políticas de memoria, verdad y justicia. La verdad que el balance es un balance muy dificultoso, negativo, ¿no? De todo este año que uno tiene la sensación de que efectivamente han pasado muchos más años comprimidos en uno. De todos modos, también hemos visto la solidaridad de la gente, ayudándose, dándose una mano. Pero bueno, la sensación de eso es que finalmente esto en un país sumergido en una crisis como estamos no alcanza. El presidente de Farco, Juan de Luz, expresó que los medios populares enfrentaron muchas limitaciones en este 2024 en un contexto en el que se siguen favoreciendo los negocios de los grandes grupos mediáticos y se recortan las políticas de fomento al sector sin fines de lucro. En el ámbito de la comunicación hemos visto un deterioro muy grande en la posibilidad de tener un sistema equilibrado de medios, ¿no? ¿A qué le decimos un sistema equilibrado de medios? Bueno, justamente un país en el cual sus medios se parezcan a sus oyentes y un país en el cual haya reglas de juego claras para todos y todas y no solamente que el poder del lobby o el poder del dinero haga finalmente que los multimedios crezcan desmesuradamente. Además de esto, por supuesto, del mismo modo que son deteriorados las familias en general y las personas en sus posibilidades de crecer, las radios comunitarias se vieron muy limitadas, ¿no? Por el cimbronazo de los tarifazos, por el cimbronazo de los recortes generales a políticas de fomento a medios comunitarios, por las deudas generales del Estado en las cuales ha quedado con el sector. Así que es un, también a la comunicación en general, muy preocupados, pero por suerte quedan las redes, ¿no? Que son aquellos que sostiene cuando las primeras líneas empiezan a complicarse. Y esas redes se tienen que fortalecer porque justamente las redes de organizaciones, las redes como Farco, han pasado por tiempos peores también y han sabido cómo encontrar la forma de seguir adelante. Sin romantizar, porque muchas veces el seguir adelante es muy dificultoso y a mucha costa, Pero bueno, efectivamente se trata de eso, ¿no? De encontrar ese horizonte común y de seguir apostando a la transformación social. Declaraciones de Juan de Lu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito reclamó la plena implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta semana se cumplen 4 años de la histórica sanción de la ley y desde los distintos sectores que la impulsaron advierten que se ponen trabas para su cumplimiento y apuntan a la responsabilidad en esto del gobierno nacional. Así lo explicó Informativo Farco, la integrante de la campaña, Agostina Felice. Realmente hay una mayoría de personas que sabemos que este es un derecho humano fundamental, que es una cuestión de salud pública, que es una cuestión de derechos humanos y que esto salva vidas, como lo viene haciendo desde hace 4 años. Hoy por hoy, en un contexto de retroceso en derechos, esto también está afectando al derecho al aborto, porque el gobierno nacional se niega a relevar datos en relación a este tema, porque se niega a repartir medicamentos, entonces actualmente lo ha dejado y delegado en los gobiernos provinciales y en los municipios, sin dejar de mencionar que esta es una política general que está desarrollando en torno al ejercicio de muchos derechos, y entre ellos el derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay territorios conservadores, como por ejemplo, yo soy parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la regional conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, y municipios como San Isidro, en el cual han aparecido los consultorios de maternidades vulnerables, que son personas que no son parte del sistema de salud, que se hacen mencionar como voluntarias y que han generado estos consultorios, entre muchísimas comillas, porque no podríamos llamar consultorio algo que no esté integrado por profesionales de la salud, que lo que intentan es evitar que la mujer aborte. Lo hacen con falsa información, información no científica, lo hacen haciéndola ir y volver en varias oportunidades, le insisten con que va a dejar pasar lo mejor que una mujer puede pasar en su vida, que es la maternidad, etcétera, etcétera, les regalan escarpines, y esto cuando nos llevan a instancias de tortura más graves, porque sabemos que una cosa es simplemente ir con la decisión en términos de palabra y otra cosa es quizás ir con un problema de salud en curso en torno a un aborto, que incluso puede ser hasta un aborto espontáneo, ¿no? Y cierta pretensión de forzar la continuidad de la gestación, lo cual termina derivando en episodios de tortura. Entonces, tenemos que estar en estado de alerta en términos generales, como población, como comunidad, y por supuesto que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto lo estamos en lo particular con la lucha histórica que venimos desarrollando y que el año que viene, ya a minutos de empezar el próximo año 2025, cumplimos 20 años de lucha colectiva. Declaraciones de Informativo Farco de la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Agostina Felice. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Los trabajadores y trabajadoras estatales terminan el año entre la pérdida salarial y los nuevos despidos previstos en distintos ministerios. En el área de derechos humanos serán echados profesionales que vienen desempeñándose como querellantes en juicios por crímenes de la dictadura y también en juicios por violencia institucional, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En declaraciones a la radio comunitaria Barriletes de Paraná, la abogada Lucía Tejera explicó su situación. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están desarticulando, digamos, todo lo que es el organismo, porque están despidiendo a muchísimos trabajadores y trabajadoras con distintas modalidades de contratación, particularmente o personalmente yo tengo una modalidad de contratación que se llama planta permanente de carácter transitorio, que ya su denominación es una contradicción en sí. Que nos avisaron informalmente el 23 de diciembre que se iban a dar de baja el 31 de diciembre esos contratos, por lo cual, nada, nos enteramos todavía sin ninguna notificación formal que no prestaríamos más servicios para la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a partir del 31 de diciembre de este año. Mi nombre es Lucía Tejera, yo trabajo como abogada. Soy parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos de la Secretaría. Trabajo como abogada en la provincia de Entre Ríos, en lo que tiene que ver en causas de que investigan crímenes de lesa humanidad y de violencia institucional, tanto en el Juzgado Federal de Paraná como en el de Concepción del Uruguay, y también de lesa en la ciudad de Santa Fe. Junto conmigo trabaja el doctor José Iparraguirre, un compañero de militante popular de muchísimos años, que también es parte del programa Verdad y Justicia y que fue despedido también recientemente. Vamos ahora a Córdoba, porque allí generó expectativa en las cooperativas de la provincia la asunción del nuevo ministro del área, Gustavo Brandán. Nos cuenta más nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes. Buen día, Pepe, y audiencia de Farco. Asumió un nuevo ministro en Córdoba y hay expectativas en el sector cooperativo. Córdoba es la única provincia que cuenta con un ministerio de cooperativas y mutuales en todo el país. Y este viernes asumió un nuevo ministro tras meses de acefalía en el cargo. Se trata de Gustavo Brandán, exintendente de Colonia Carolla, quien se desempeñaba hasta el momento como secretario de coordinación en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Brandán asume con el gran desafío de fortalecer a la economía social y solidaria y a las cooperativas de trabajo, sector muy golpeado por el ajuste y la recesión del gobierno nacional. Con Radio Pueblo estuvimos en el acto de asunción en el auditorio del Centro Cívico de la capital cordobesa y conversamos con Gustavo Brandán, quien comentó las líneas de trabajo y la importancia del cooperativismo en Córdoba. Continuar con todos los proyectos y programas que se viene desarrollando, fortalecer mucho el diálogo con todas las cooperativas, las mutuales. Hay que hacer una fuerte alianza entre lo público y lo privado, pero sobre todo para cuidar las economías regionales, para fortalecer el desarrollo de cada pueblo. No nos olvidemos que el sector cooperativo está presente en casi el 70% del territorio de Córdoba, es mucho. Por lo tanto, creo que tenemos por delante mantener ese trabajo, fortalecer vínculos y las ideas y las cosas van a ir surgiendo de forma participativa. El flamante ministro de Cooperativas y Mutuales se refirió también a la importancia de la obra pública para dinamizar las economías locales y el trabajo de las cooperativas como proveedoras del Estado. Se están haciendo obras por cooperativas de trabajo, se están haciendo capacitaciones, yo creo que hay que trabajar en eso. Hay mucha obra pública necesaria que los municipios requieren, que las comunidades requieren, y qué mejor que utilizar esta herramienta que hace que los recursos de la comunidad queden en la comunidad y generen puestos de trabajo genuinos. Creo que es una herramienta fenomenal para poderlo trabajar y ayudar a cuidar la economía regional, que es un poco la gran base. Cuando vos tenés una economía como la que tenemos hoy, es necesario cuidar la economía regional para que los pueblos sean viables y las comunidades tengan vida propia. Reportó para el informativo Farco, Vanessa Ozán, de Radio Pueblo, de Anfunes, Córdoba. En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos informativo Farco. Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de regularización migratoria. Juana, ¿cómo estás? María, acá ando, medio preocupada, la verdad. Me enteré que ya es la fecha para anotar a mi hijo en la escuela, pero yo no tengo los papeles al día y no sé qué hacer. Me da miedo que me pidan el DNI. ¿Pero no sabías? En Argentina la ley dice que aunque vos o tu hijo no tengan aún su documento, puedes anotarle en la escuela o atenderte en el hospital sin problemas. Ah, no sabía. ¿Entonces vos dices que vaya igual? Claro, mujer. Andate antes de que se pase la fecha. Y de paso, ¿por qué no te acercás al centro de salud del barrio? Ahí las chicas seguro te pueden decir cómo iniciar el trámite, así ya tenés todos los papeles al día. Ay, gracias. Voy a seguir tu consejo. Que tengas un lindo día. Suerte, Juana. La ley de migraciones garantiza que puedas acceder a tus derechos sin importar cuál sea tu situación migratoria. Es decir, más allá de que cuentes o no con DNI. Sin embargo, sabemos que en la práctica no siempre es así. En los hechos, tener la documentación al día te permite acceder con mayor facilidad